Hola, bienvenidos al Noticiero Popular. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y recuerden por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el 9 de septiembre, un mes importante para todos los mexicanos, sin importar en dónde nos encontremos. Estaremos compartiendo con ustedes importantes momentos del movimiento de independencia tan importante en nuestra historia. Y muere la reina británica Isabel II a los 96 años. La reina Isabel II, jefa del Estado del Reino Unido y 14 países de la Commonwealth, falleció el jueves a los 96 años tras 7 décadas de reinado en los que sorteó numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo. Su hijo Carlos, de 73 años, se convirtió automáticamente en el nuevo monarca. El deterioro de la salud de Isabel II se aceleró en los últimos días. El martes había recibido al primer ministro dimisionario Boris Johnson y a su sucesora Liz Truss en su castillo de Balmoral, renunciando por primera vez en su largo mandato a celebrar este pacto protocolario en Londres. Entregada a su cargo con su cuerpo y alma, Isabel II, que consideraba, cito, que eres tan vieja como te sientes, había capeado la pandemia, la devastadora muerte de su marido Felipe, fallecido en abril de 2021, y las diversas crisis de la familia real. Entre ellas, el Mexit, el exilio de Enrique y Meghan a Estados Unidos, desde donde acusaron a la realeza de ser insolidaria y racista, cuestiones que la soberana prometió tratar en privado. Isabel II era la décana de todos los monarcas del mundo y la que más tiempo ocupó el trono británico, al que ascendió el 6 de febrero de 1952. Aquí hay una cita, dice, toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestro gran país imperial, dijo cuando cumplió 21 años en un discurso retransmitido por radio que se interpretó siempre como un manifiesto que excluía la abdicación. Y durante sus más de 70 años de reinado, Isabel II de Inglaterra trató con 15 primeros ministros británicos. La última, Truss, solo se vio con ella una vez. Los historiadores consideran que quien tuvo mayor influencia sobre ella fue Churchill, que le sirvió como mentor. Casi siempre respetó el principio de no inmiscuirse en política, pero en referendos de la independencia de Escocia y el Brexit en 2016 trascendieron declaraciones suyas hechas en privado y nunca desmentidas, que apuntaban a que su preferencia por mantener a los escoceses en el país y a abandonar el bloqueo europeo. Sin embargo, en alguna ocasión dio señales que hicieron sospechar un apoyo a la Unión Europea y llamó a respetar los diferentes puntos de vista y buscar un terreno de entendimiento, en lo que se interpretó como un llamado a superar la división creada en el país por el Brexit. En octubre de 2021, antes de la Copa COP26, consideró, cito, realmente irritante en una conversación privada, que los líderes mundiales hablen pero no actúen contra el calentamiento global. Occidente está ignorando las superinundaciones de Pakistán. Presta atención a esta advertencia. Mañana serás tú. Un artículo por Fátima Bhutto. Aquellos que no mueren a causa de las inundaciones corren el riesgo de morir de hambre, sin embargo, probablemente haya escuchado poco sobre la devastación. Hoy Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, lucha por su supervivencia. Este verano, las lluvias erráticas del monzón azotaron el país del norte a sur. Sindh, la provincia más al sur, recibió un 464% más de lluvia en las últimas semanas que el promedio de 30 años para el periodo. Al mismo tiempo, los glaciares de Pakistán se están derritiendo a un ritmo nunca antes visto. Estas dos consecuencias de la crisis climática se han combinado para crear una monstruosa superinundación que ha asolado el país. El 90% de los cultivos en Sindh, Pakistán, han resultado dañados. Faisal Edi, que dirige la organización de bienestar social más grande de Pakistán, la Fundación Edi, advirtió que aquellos que no mueren a causa de las inundaciones corren el riesgo de morir de hambre. Viene una hambruna. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo? Las pérdidas económicas se estiman en más de 30 mil millones. 50 millones de personas han sido desplazadas internamente. Existe la amenaza de una epidemia de malaria, ya que las aguas de las inundaciones permanecen estancadas. Las imágenes de satélite han mostrado la impactante formación de un lago interior de 100 kilómetros de ancho en Sindh, debido hasta el desbordamiento del río Indo, y no hay duda de que una generación retrocederá a medida que los ya escasos servicios de educación y salud se interrumpan violentamente. Más de 400 niños han muerto y con la llegada del invierno y millones sin techo, muchos más lo harán. Esta es una tragedia de proporciones de pesadilla y sin embargo, si vives fuera de Pakistán, probablemente no hayas oído hablar mucho al respecto. Dada su casi total falta de interés en el destino de Pakistán, parecería que el resto del mundo no ha considerado que esta épica crisis humanitaria es un vistazo al futuro apocalíptico que nos espera. Ninguna nación necesita tener sentimientos especiales hacia Pakistán, pero los horrores que enfrenta el país hoy son una clara advertencia de las consecuencias del colapso climático universal. Los seres humanos han destruido nuestro único planeta. Lo que está sucediendo hoy en Pakistán es una prueba de ello. Nuestra quema voraz de combustibles fósiles, el detestable desprecio por el mundo salvaje y natural que heredamos y el consumo criminal significan que ningún país, sin importar su riqueza, será inmune a las consecuencias del calentamiento global. Hoy es Pakistán, mañana será California, Francia, Australia y el mundo. Este no es nuestro primer desastre causado por la crisis climática. En 2010, Pakistán también sufrió inundaciones catastróficas. En ese momento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la magnitud de las inundaciones que había sufrido Pakistán era mayor que cualquier cosa que hubiera visto antes. No se equivoquen, esto es un desastre global, dijo Moon en ese entonces. Pakistán se enfrenta a un tsunami en cámara lenta. Sus poderes destructivos se acumularán y crecerán con el tiempo. Recuerdo estar frenético en 2010 tratando desesperadamente de llamar la atención sobre el desastre que se estaba desarrollando ante nuestros ojos. Este fue el mismo año en que Haití sufrió un trágico terremoto, pero a diferencia de Haití, hubo poca atención de los medios de comunicación para Pakistán. No hubo conciertos televisados poblados por estrellas de Hollywood, vistiendo camisetas con la marca y recaudando dinero. No hubo tweets de importantes figuras internacionales aplaudiendo la resiliencia del país de gente de Pakistán. A nadie le importaba entonces, al igual que a nadie le importa ahora. El actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lamentado que el mundo esté sonámbulo a través de la devastadora superinundación de Pakistán. Si uno se toma en serio el cambio climático, ¿cómo puede uno estar ciego ante Pakistán, un país que ya se ha calentado unos temidos 2.2 grados Fahrenheit? En Jacobabad, Sindh, las temperaturas este verano alcanzaron los 50 grados centígrados, que son 122 grados Fahrenheit. Es una de las dos ciudades en la Tierra que ha superado los umbrales de calor y humedad, que son más calientes de lo que el cuerpo humano puede soportar. Pero, ¿dónde están las hordas de oportunistas humanitarios que demuestran su preocupación por las zonas de guerra en las entrevistas de otras revistas? Olvídense de la solidaridad. El sur global no sobrevivirá a este siglo sin justicia climática. Ustedes en el oeste están hablando de popotes de papel. Nosotros en el sur estamos hablando de reparaciones. Nuestros países y nuestras vidas son prescindibles para el mundo en general. Siempre lo hemos sabido, pero ahora estamos hirviendo. ¿Qué más puedes sentir cuando se recaudaron 880 millones en un día y medio después de que la Catedral de Notre Dame sufriera un incendio en 2021? pero todo un país de pobres que se ahogan debe rogar por ayuda y asistencia climática. Es hora que el mundo despierte al aterrador futuro que hemos creado para nosotros mismos. De lo contrario, no tendremos alguna posibilidad de sobrevivir. Este fue un artículo de la revista The Guardian, escrito por Fátima Bhutto, acerca de Pakistán. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer y me dicen cuando canto, si yo sano tú también. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer y me dicen cuando canto, si yo sano tú también. Si yo sano, tú también. Y las autoridades advierten a los californianos que reduzcan el uso de energía. Con California entrando en la peor fase de una ola de calor histórica, las autoridades amplificaron el lunes su llamado urgente para que los residentes reduzcan el uso de energía voluntariamente o enfrenten la perspectiva de apagones continuos. Aquí hay una cita de Elliot Mainzer, que es el director ejecutivo del operador independiente del sistema de California, que administra la red eléctrica del estado. En una conferencia de prensa matutina, dijo: necesitamos 2 o 3 veces más conservación de la que hemos estado experimentando para mantener la energía con estas temperaturas y demanda históricamente altas. Se pronostica que las temperaturas ya abrasadoras subirán hasta los 115 grados en muchas partes del estado, incluidas las áreas del interior de Los Ángeles. El Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando avisos de calor y advertencias de calor excesivo hasta el martes. En respuesta a una Flex Alert emitida por primera vez el miércoles, los californianos han reducido su uso de energía en aproximadamente un 2%, pero Mainzer dijo que se necesita 2 o 3 veces más dado el pronóstico. Y dice: los apagones rotativos son una posibilidad hoy y algunos de los esfuerzos de los consumidores para apoyarse y tomar estas medidas después de las 4 de la tarde de hoy son absolutamente esenciales, dijo. La clave para evitar apagones, dijeron los funcionarios, es reducir el uso de energía en las horas de mayor consumo, al final de la tarde y al anochecer, en respuesta a lo que los funcionarios dijeron que era una demanda en energía sin precedentes. Flex Alert se extendió por una hora más el lunes y el martes para cubrir el periodo de 4 a 10 de la noche. Y aquí hay una cita de Alice Reynolds, que es la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos de California. Ella animó a los californianos a preenfriar sus hogares poniendo el aire acondicionado al mínimo por la mañana y luego subiendo el termostato a 78 grados al final de la tarde. No se trata de tener calor todo el día, dijo Alice. Además de monitorear los termostatos, se les pide a los residentes que eviten usar electrodomésticos y que apaguen las luces innecesarias. El Southern California Edison aconsejó cargar teléfonos, computadoras, portátiles y vehículos eléctricos antes de las 4, según un correo electrónico a los clientes. Estamos en un evento extraordinario. dijo el comisionado de Energía de California, Silva Gunda. Dijo que la demanda anticipada del martes de la red, 51,000 megavatios, sería la más alta en septiembre que jamás hayamos visto. Y para reforzar su propio suministro de energía, California está importando energía de empresas de servicios públicos en el noroeste del Pacífico, que se ha librado del calor. El calor extremo en California comenzará a disminuir el miércoles, pero se espera que siga siendo peligroso hasta el fin de semana. Continuamos siendo una ola de calor de larga duración en todo el estado durante esta semana, y eso traerá impactos de calor generalizado. A lo que comúnmente se escuchará es un riesgo de calor alto o muy alto, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Los funcionarios de salud pública dijeron que las familias y las organizaciones deberían considerar reprogramar o cancelar las actividades al aire libre. Y bueno, el doctor Tomás Aragón, que es oficial de salud pública del estado, dijo que esto no ha terminado. Tenemos unos días más y va a ser difícil, dijo el doctor Tomás Aragón. El calor y las condiciones completamente secas representan un desafío para los equipos de bomberos también. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California tenían más de 4,000 miembros de tripulación trabajando en 14 grandes incendios en todo el estado. Justo antes del mediodía se produjo un incendio en una zona rural al este de la ciudad de Ramona, en el condado de San Diego, y rápidamente se extendió a 50 acres en la comunidad de Witch Creek, lo que provocó la evacuación de personas y ganado de un corredor a lo largo de la autopista 78. Y en Los Ángeles, los residentes acudieron en masa a los centros comerciales, centros de refrigeración y la costa, donde las temperaturas rondaban 90 grados. Al igual en el condado de Orange, les recordamos que la ciudad de Santa Ana cuenta con sus centros de refrigeración que hemos estado anunciando en el noticiero. Recuerden tener el acceso a la página de la ciudad de Santa Ana para los sitios y las horas de estos centros para refrescarse toda la familia. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana, y el mensaje de texto se acredita para evitar apagones. Los californianos reducen el uso cuando la red se acerca al límite. En esta nota de Los Angeles Times nos habla de la importancia de los textos. Alrededor de las 5:45 del martes, los teléfonos celulares de millones de californianos con un nuevo tipo de mensaje de emergencia. Conserve energía ahora para conservar la salud y la seguridad pública. Este mensaje de texto resultó crucial para ayudar a evitar apagones durante uno de los peores días de una ola de calor agotador que ha estado asando al estado durante más de una semana. En cuestión de momentos, vimos una cantidad significativa de reducción de carga por una suma de aproximadamente 2,000 megavatios durante los siguientes 20 a 30 minutos, dijo Elliot Manser, presidente y director ejecutivo del operador independiente del sistema de California que administra el estado, Red Eléctrica. Esta respuesta significativa de los consumidores de California a la alerta de emergencia y la alámbrica nos permitió restaurar nuestras reservas operativas y nos sacó del borde de una perturbación más amplia de la red. La demanda sin precedentes y las temperaturas opresivas han impuesto un estrés continuo en la red eléctrica del estado, donde la capacidad ya está al límite debido a la disminución de los suministros de energía hidroeléctrica debido a la sequía. Además, la energía solar se nivela por la noche. Otras regiones vecinas de las que California importa energía enfrentan los mismos desafíos. Entonces, a pesar de los impresionantes esfuerzos de conservación de California el martes, el roce cercano con las interrupciones de energía renovó las preguntas sobre cómo se manejará el sistema de energía del estado en el futuro, especialmente ahora que se prevé que el cambio climático intensifique los eventos de calor extremo. Esta ola, este miércoles por la noche, los funcionarios advirtieron nuevamente sobre posibles interrupciones a medida que la ola de calor se prolongó y la demanda se disparó. Aquí hay una cita, dice: la ola de calor destaca muy bien que California está realmente atrasada en la construcción de nuestros recursos, dijo Carrie Bentley, directora ejecutiva de Gridley Consulting y ex diseñadora de políticas ISO de California, y agregó que el estado no ha logrado planificar holísticamente para mantener confiabilidad energética frente al cambio climático. Aproximadamente 30 minutos antes de que se emitiera la alerta de emergencia inalámbrica el martes, la ISO había preparado a los proveedores de servicios públicos locales para implementar apagones continuos si las condiciones no mejoraban. El estado acaba de alcanzar una demanda de electricidad de récord y no había señales de que el uso disminuiría. Estábamos bien metidos en el tanque de reserva del auto, dijo Mainzer. Estábamos hasta el último galón ahí, es decir, hasta que se emitió la alerta de texto. El calor extremo está sobrecargando la red energética estatal. Se pueden producir cortes de energía a menos que tomen medidas. Apague o reduzca la energía no esencial si la salud lo permite. Hasta ahora, las 9 de la noche, decía el texto. El sistema de alerta generalmente se ha utilizado para alertas ámbar o amenazas inminentes específicas de la ubicación, como incendios forestales. No tiene precedentes que el sistema de alerta de emergencia se use de esta manera, particularmente para la energía, dijo Brian Ferguson, vocero de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador, pero se consideró necesario dado el riesgo inminente de cortes de energía, dijo. California ha estado en medio de la ola de calor de septiembre más brutal en la historia del estado, con días de calor sofocantes que conducen a noches que están marcando mínimos históricos y ofreciendo poco alivio. Y aquí otra nota de Mancier, dice: nuestra intención absoluta es no tener que volver a hacer esto. Esa es una herramienta de último recurso absoluto. Y llamó al martes un día extraordinariamente desafiante para la red eléctrica, casi al borde del abismo, cuando las temperaturas récord abrazaron gran parte del estado. Los funcionarios proyectaron una demanda máxima de 51.146 megavatios, pero el martes por la noche, California estableció un récord histórico de 52.61 megavatios. El récord del martes superó el máximo histórico anterior de 50.270 megavatios en julio de 2006. Y según la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California, que emitió la alerta de texto, los residentes de ciertos condados fueron atacados debido a las altas temperaturas, la densidad de población y el uso de aire acondicionado. Las alertas se enviaron a varios condados, incluyendo el condado de Orange. Thank you. ser siempre un hombre de bien. Y recuerda que si te gusta la música, no lo hagas solo por gusto, sino por amor. Sin aire acondicionado durante una ola de calor. En Los Ángeles trae miseria. Alrededor del 20% de los hogares del área carecen de aire acondicionado a medida que aumentan las temperaturas. Esta nota de Los Ángeles Times. Mientras California experimenta su ola de calor más severa este año, que se espera que dure hasta el viernes, quienes no tienen aire acondicionado luchan por mantenerse frescos. Karen Tapia, de 22 años, no tiene aire acondicionado en la casa de alquiler de 4 habitaciones en el sur de Los Ángeles, que comparte con sus padres, hermanos y su hija de 7 meses. El dueño dijo no quiere que lo instalen. Aunque la ley estatal y los códigos de construcción exigen que las unidades residenciales tengan calefacción para mantener temperaturas interiores de al menos 70 grados durante el clima frío, no se requiere aire acondicionado u otros mecanismos de enfriamiento para mantener a los residentes a salvo del calor extremo. La ola de calor del estado ha batido récords de temperatura. Casi rompió la sobrecargada red eléctrica de California, llevándola al borde de apagones continuos, pero evitando un poco la pérdida generalizada de energía. Las temperaturas en los 100 establecieron récords en partes del sur de California. La humedad está agravando las condiciones ya agotadoras. La familia de Tapia depende de ventiladores, botellas de agua y duchas frías. Ella lleva a su hija a la tienda de comestibles para aprovechar el aire acondicionado ahí y mantiene un ventilador en el bebé cuando están en la casa. Y dice, todos pasamos un rato afuera ahora, dijo Tapia sobre su familia. Tratamos de no hablar demasiado entre nosotros, porque es como si cualquier pequeña cosa nos irritara mucho. El domingo por la noche, alrededor de las 11, hacía 83 grados, pero la familia se sentó afuera porque se sentía más fresco que en la casa. Pensando en el bebé, encendieron una vela para ahuyentar a los mosquitos. Simplemente tratamos de sobrevivir, dijo Tapia, porque hace mucho calor, especialmente en este momento. Y el porcentaje de hogares sin aire acondicionado varía en todo el estado. Los datos de la encuesta de vivienda en Estados Unidos de 2019 de la Oficina del Censo mostraron que el 53% de los hogares en el área metropolitana de San Francisco no tenían aire acondicionado. En el área metropolitana de Los Ángeles era alrededor del 20% de los hogares. Mientras tanto, en el sur de California hay datos que muestran ¿qué hogares no tienen aire acondicionado? En un estudio de la USC, de la Universidad del Sur de California, los investigadores analizaron el uso de electricidad de 2015 a 2016 en más de 180 mil hogares para ver dónde la gente no tenía aire acondicionado y cómo esos vecindarios pueden verse afectados a medida que el cambio climático alimenta olas de calor más extensas. bajas. Descubrieron que en la mayor parte del sur de California, las personas que viven en áreas con niveles más altos de pobreza tienen menos probabilidades de tener aire acondicionado. Y la doctora Kelly Sanders, profesora de Ingeniería Civil de la Universidad del Sur de California y coautora del estudio, dijo: en general, los vecindarios más pobres tenían mucho menos penetración de aire acondicionado que los vecindarios más ricos. Muchos de los vecindarios más pobres del sur de California tienden a estar densamente poblados y no suelen tener muchos espacios verdes, y eso exacerba lo que llamamos la isla de calor urbana. El proyecto de ley 2597 de la Asamblea del asambleísta Richard Bloom habría requerido que las unidades residenciales mantuvieran un enfriamiento adecuado y que la falta de enfriamiento fuera una condición deficiente para la vivienda humana en los alquileres. Habría permitido que los inquilinos presentaran quejas sobre el cumplimiento del código si el propietario no proporcionaba refrigeración. Pero, según el jefe del personal de Bloom, el proyecto de ley nunca salió del comité. Cameron Fisher, su novia y su hijo de 3 años, Benny, han vivido en un estudio en Hollywood por poco más de un año y nunca pensaron que necesitarían aire acondicionado hasta la semana pasada. Dijo Pfizer: nunca ha estado tan caliente como ahora. Los tres están en proceso de regresar a Phoenix, dijo, en donde casi todos los apartamentos o casas tienen aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado de Jaciel Vidrio se estropeó durante el fin de semana, colocó un recipiente de metal lleno de hielo frente a un ventilador para aliviarse. Los cubos se derritieron rápidamente en el calor de 102 grados. Cada uno de los miembros de su familia tenía una bolsa de hielo y pusieron una talla sobre una para que sus 2 gatos se acostaran. Antes era muy escéptico con todos estos trucos que encontré en línea, dijo Vidrio, pero me ayudó. Y a medida que aumentaba progresivamente el calor en su casa de Simi Valley el sábado por la noche, la hermana de Vidrio llevó a sus hijos, incluido a uno de 3 años, al centro de enfriamiento en la biblioteca pública de Simi Valley. Vidrio se quedó atrás y comenzó a buscar una habitación de hotel antes de que alguien accediera a venir esa noche para arreglar el aire acondicionado. Incluso después de que repararon el aire acondicionado, intentaron reducir su uso por temor a que se descompusiera nuevamente. Vidrio puso sus sábanas tamaño queen en el congelador y durmió sobre ellas más tarde esa noche. Lo enfrió al menos por un tiempo. Los niños y maestros se encuentran luchando en este clima caliente. Algunos salones del condado de Orange sin aire acondicionado tienen más de 90 grados del Register del condado de Orange. La ola de calor ha dificultado el aprendizaje para algunos estudiantes del condado de Orange, particularmente para aquellos cuyas aulas no tienen aire acondicionado. El viernes el distrito está dando un paso, está permitiendo que los estudiantes salgan de la escuela antes de lo normal para evitar el calor del mediodía. Pero lo que sí quieren los estudiantes, los maestros, los padres y el personal de todo el condado de Orange se reduce a una sola: aulas geniales. Muchos distritos en el condado de Orange, incluidos los distritos escolares de Santana, Cypress, Irvine, Los Alamitos, Newport Beach, Mesa y Plasencia, como Yorba Linda, informaron que sus aulas tienen aires acondicionados y se mantienen frescas a pesar del calor abrasador. Independientemente del aire acondicionado dentro de las aulas, los administradores y maestros están tomando medidas para mantener a los niños fuera del sol. En la mayoría de las escuelas, el recreo se trasladó a salas con aire acondicionado o el tiempo de juego bajo la sombra al aire libre. Las prácticas deportivas después de la escuela y otras actividades se han modificado. Muchas se hacen en la noche o se trasladaron a un gimnasio. Y a medida que el sur de California continúa experimentando un calor extremo, los administradores y maestros están trayendo más ventiladores, repartiendo agua fría, trasladando a los estudiantes a las habitaciones más frescas e intentando mantener a todos fuera del sol. Yo, Bartel, maestro de música en la escuela secundaria Brea Olinda, que representa a los maestros de los distritos del norte del condado de Orange, dijo, el calor molesta a todos, hace las cosas mucho más difíciles. Los maestros y administradores hacen lo que pueden para hacer ajustes en sus clases. En el distrito escolar de Santa Ana, donde todas las escuelas tienen el sistema de ventilación, el alto uso la semana pasada ha llevado a un puñado de sistemas estén teniendo algunas reparaciones necesarias, dijo el vocero del distrito, Fermín Leal. Dijo, pero nuestros equipos están trabajando para solucionar los problemas tan pronto como surgen. Mientras tanto, las unidades portátiles de aire acondicionado están llenando ese vacío, dijo Leal. De lo contrario, los estudiantes se mantienen adentro tanto como sea posible para escapar del calor, dijo. Las escuelas tienen planes establecidos sobre qué hacer cuando la temperatura sube, dijo Annette Franco, vocera del Distrito Escolar de Newport Mesa. Los estudiantes de escuelas primarias de Cypress tienen estructuras de sombra en todas las áreas de almuerzo de la escuela, dijo Silva. Nuestros hijos pasan la mayor parte del día en aire acondicionado, dijo. Somos muy afortunados de tener aire acondicionado. Pero muchos estudiantes y maestros del Distrito Escolar de Westminster no tienen tanta suerte. Ahí, 3 de las 17 escuelas del distrito tienen aires acondicionados instalados. Existe un plan para proporcionar un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los próximos años en todas las escuelas del distrito, financiado por una medida electoral. Para algunos padres y maestros, el plan ha sido demasiado lento para implementarse y cuando los termómetros alcanzan los 90 grados dentro del salón, es difícil para todos los que están alrededor. Esto deberá ser una prioridad máxima. Con el calentamiento global va a hacer más y más calor, dijo Bre Brigagliano, padre de familia, en la escuela primaria Eastwood. Hay niños con problemas de salud y no es bueno para ellos. Y la Asociación de Maestros de Westminster envió una carta a sus educadores esta semana pidiéndoles que se comuniquen con el distrito y pidan días mínimos hoy y el viernes, permitiendo que los estudiantes se vayan antes si así lo desean. Buenos días, mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Estoy aquí para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestras escuelas. Primero les quiero decir que seguimos muy emocionados con el empiezo del nuevo año escolar. Ya estamos en septiembre y seguimos tomando todas las precauciones necesarias para mantener la salud y seguridad en todas las escuelas. Cada semana seguimos ofreciendo clínicas para las vacunas contra el COVID. Las clínicas cambian de lugar a lugar cada semana. Para obtener la información más reciente, por favor visítenos en nuestro sitio de internet, que es www.sauusd.us. Y también mantenemos la información cada semana en nuestros sitios de redes sociales. Igualmente, seguimos ofreciendo clínicas para pruebas contra COVID en 4 sitios a través del distrito. Estas citas están abiertas de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas Méndez, Santa Ana High School, Valley High School y en la oficina central. Igualmente, tenemos toda información en nuestro sitio de internet y nuestras redes sociales. También les quiero decirle que, como ustedes saben, estamos en un clima muy caliente en este mes y les queremos asegurar que estamos tomando todas las precauciones necesarias para mantener que los estudiantes se mantengan seguros cuando estén en la escuela. Estamos limitando el tiempo que los estudiantes estén afuera, si es durante el tiempo del lonche o durante el tiempo del ejercicio. Estamos tomando muchas precauciones para que se mantengan adentro lo más posible. Y también lo estamos animando que tomen bastante agua a través de todo el día que estén en la escuela. Igualmente estamos haciendo estas recomendaciones a los padres para cuando los niños regresen a la casa, que también se mantengan sanos y seguros, porque sabemos que este calor no es solamente bastante incómodo, pero también puede ser peligroso. En otras noticias, seguimos con nuestras noches de regreso de clases para los padres que puedan visitar a las escuelas y visitar con los maestros y los directores y también tomarse los tours de las escuelas. Pero también estamos invitando a los padres que sí visiten a las escuelas cuando sea posible para visitar con los maestros y platicar con los directores a cualquier tiempo, no solamente estas noches de regreso de clases. Porque sabemos que es muy importante mantener abiertas las líneas de comunicaciones entre los padres y las escuelas. Este mes empieza el mes de la herencia hispana y todas las escuelas van a tener eventos a través de todo el mes para celebrar nuestra cultura y todo lo que es ser hispano. Así que estén pendientes para eventos que están ocurriendo en la escuela, en cuales sus estudiantes van a participar y los padres pueden atender. El mes de septiembre también es el mes designado como asistencia a la escuela para todos los estudiantes. Sabemos que es muy importante que los estudiantes estén en clases todos los días y solamente falten la escuela cuando estén enfermos o tengan otra razón que sea muy válida. Y también para los miembros de la comunidad, ahorita seguimos contratando a varias posiciones a través del distrito. Tenemos posiciones de maestros, de personal de la oficina, de personal del mantenimiento, de construcción, posiciones para la supervisión de los niños antes y después de clases y varias más. Para ver la lista completa de posiciones que tenemos disponibles ahorita, visítenos en nuestro sitio de internet, que otra vez es www.sausd.us. Y hasta abajo de esa página tenemos una sección que es Employment y haga clic ahí y los lleva a las posiciones disponibles. Y bueno, esa es toda la noticia que tengo para hoy. Como siempre, les damos todas las gracias por todo su apoyo en todo lo que hacemos y todos los que nos ayudan, los padres en la comunidad, para mejorar todas las escuelas. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de paren esa contaminación. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra, que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama tierra. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama. Buenos días, Radio Santa Ana. Me llamo Cindy y soy una estudiante de medicina en la Universidad de California, Irvine. Hoy quería hablar más sobre la viruela del mono y cómo afecta a la población pediátrica. Si no escucharon el audio de mi colega Jonathan la semana pasada, la viruela del mono es la enfermedad más reciente entre los Estados Unidos en los últimos meses. Desde la última cuenta en agosto 26, California ha aumentado más de 3,000 casos y 135 casos en el condado de Orange. El CDC ha reportado que hay niños tan joven como 16 años que han contraído la enfermedad. Estudios todavía no han demostrado si los niños se enferman con esta viruela más frecuentemente que los adultos. La viruela del mono aparece con erupciones de la piel, fiebre, dolor de cabeza y a veces fatiga. Es muy común confundirse con las erupciones de la viruela del mono y con la varicela. Los forúnculos de la viruela del mono son más duros y no se rompen fácilmente. La varicela tiene erupciones que tienen líquido claro y se rompen fácilmente. Si tienen más preguntas, les aconsejo que hablen con sus doctores. La viruela del mono se propaga por contacto con los fluidos que salen de los forúnculos desde los que están enfermos. Puede ser sobre toallas, ropa o sábanas que son compartidas con varias personas. También es muy importante notar que la viruela del mono puede enfermar el feto de una mujer embarazada. Aunque hay pocos niños enfermos con la viruela del mono en este momento, hay estudios que sugieren que la enfermedad puede ser muy grave en niños menores de 8 años. Además, niños inmunocomprometidos y con condiciones de la piel como eczema tienen un riesgo más alto que los demás para contraer la viruela. Si su niño se enferma con la viruela del mono, debería prevenir que su niño rasca los forúnculos o erupciones que tienen. También aconseja a su niño que no debería tocar sus ojos durante la enfermedad porque puede extender la duración de la enfermedad. Los doctores recomiendan tomar mucha agua para mantenerse hidratado durante la enfermedad. Entiendo que las noticias de la viruela parecen preocupantes, pero hay muchos tratamientos para esta enfermedad que no tuvimos cuando el coronavirus primero apareció. Hay una vacuna que previene la enfermedad y ahorita hay muchos esfuerzos para vacunar a la comunidad. Lo mejor que pueden hacer ahorita para prevenir la viruela del mono es lavarse las manos y ponerse sus mascarillas. Espero que aprendieron algo hoy y puedan prevenir enfermedades de la viruela del mono en sus niños. Si tienen preocupaciones, recomiendo que hablen con sus doctores primarios. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se mantengan sanos y que tengan un bonito día. Y en noticias de derechos laborales, el gobernador Newsom firma legislación histórica para trabajadores de comida rápida. Esta nota del Register de Orange County, el gobernador Gavin Newsom firmó una medida líder, dice la nota, en el país, que promete dar más poder y protección a más de 500,000 de trabajadores de comida rápida. Los dueños de restaurantes se opusieron al proyecto de ley 257 de la Asamblea y advirtieron que aumentaría los costos para el consumidor. Esta ley creará un nuevo Consejo de Comida Rápida de 10 miembros con igual número de delegados de trabajadores y representantes de empleadores, junto con dos funcionarios estatales facultados para establecer estándares mínimos para salarios, horas y condiciones de trabajo en California. Una enmienda tardía limitó cualquier aumento del salario mínimo para los trabajadores de comida rápida en cadena con más de 100 restaurantes a $22 la hora el próximo año, en comparación con el mínimo estatal de $15.50 la hora, con aumentos por costo de vida a partir de entonces. Y bueno, aquí hay una cita del Newsom, dijo: California se compromete a garantizar que los hombres y mujeres que han ayudado a construir nuestra economía de clase mundial puedan compartir la prosperidad del estado, dijo Newsom. La acción de hoy les da a los trabajadores de comida rápida una voz más fuerte y un asiento en la mesa para establecer salarios justos, estándares críticos de salud y seguridad en toda la industria. La semana pasada, el proyecto de ley obtuvo la aprobación total de los legisladores de Sacramento, un movimiento laboral que lucha por el estatus sindical entre los trabajadores de comida rápida, aplaudió la firma este lunes. Esperamos poder opinar sobre la creación de lugares de trabajo seguros y saludables en la industria de la comida rápida y que la AB 257 sirva como modelo para los trabajadores en todo el país que necesitan desesperadamente un asiento en la mesa, dijo Anesha Williams, que es una trabajadora de Los Ángeles de comida rápida y líder de la lucha por $15 y un sindicato. El coautor y asambleísta de Los Ángeles, Miguel Santiago, dijo el lunes que la medida creará, cito, un sistema de justicia y respeto para 550,000 trabajadores de comida rápida de primera línea en todo California, al tiempo que garantiza que los negocios de comida rápida continúen prosperando, dijo. Y la semana pasada casi todos los senadores republicanos se pronunciaron en contra, incluido el senador Brian Dale, quien también es el candidato republicano a gobernador en noviembre, y dijo: esto es un trampolín para sindicalizar a todos estos trabajadores, dijo Dale. Al final del día, dijo, aumentará el costo de los productos que sirven. No hay esclavos que trabajen para los negocios de California, punto. Puedes renunciar el día que quieras y puedes ir a buscar trabajo a otro lugar si no te gusta tu empleador, dijo Dale. Un estudio competitivo encargado por el movimiento sindical dijo que los trabajadores de comida rápida de California se les paga casi $3 por hora menos o casi $6,000 menos al año que los trabajadores en trabajos comparables en el sector de servicios en todo el estado. El debate salarial ha llamado la atención en todo el país, incluso en el Capitolio, donde el representante demócrata Ro Khanna ha expresado su esperanza de que desencadene esfuerzos similares en otros lugares. Dijo: es una de las leyes laborales más importantes aprobadas en una generación, dijo Kate Andreas, experta en derecho laboral de la Facultad de Derecho de Columbia, y ella lo llamó un gran paso adelante para algunos de los trabajadores más vulnerables del país, dándoles una voz colectiva en sus condiciones de trabajo. El proyecto de ley surgió de un movimiento sindical para aumentar el salario mínimo. El presidente y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Franquicias, Matthew Heller, respondió que la legislación, cito, es una medida discriminatoria destinada a apuntar al modelo comercial de franquicias para reforzar las filas sindicales. La prensa asociada contribuyó para este informe. The sky is watching over you. El hijo del sol nació, que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato. Qué pluma su piel brotó, qué pluma su piel brotó. Oh, qué maravilla es esta, lo que el tele se provocó, de una raya imaginaria, de un chivicolo. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Ya no relumbre la tierra que te parió. Espíritu de la tierra, espíritu. La tierra que te parió. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Ya no delumbre la tierra que te parió. La tierra que te parió, la y el ayuntamiento en San Juan Capistrano opta por un nuevo sello de la ciudad. Los líderes dicen que la insignia actualizada pondrá el foco en la historia de la comunidad. Una golondrina entrando en picada, una campana de la misión inscrita en Fray Junípero Serra, vivienda quicha de nativos americanos, ganado, naranjas, nueces y una persona a caballo. Estas son las imágenes que los líderes de la ciudad decidieron transmitir mejor a San Juan Capistrano y componen el nuevo sello de la ciudad adoptado esta semana para reemplazar el logotipo de 60 años que los miembros del Consejo Municipal han dicho que está desactualizado. El nuevo sello fue elegido entre casi 3 docenas de diseños y presentado por el público y considerado por la Comisión del Patrimonio Cultural de la ciudad. En julio, la comisión votó unánimemente para recomendar la obra de arte de Kimberly Gavin al Consejo Municipal. Y después de algunos ajustes y revisiones basados en los funcionarios de la ciudad, la pieza final de Gavin fue aprobada por la mayoría de los miembros del Consejo el martes. El sello existente muestra a Serra abrazando a niños nativos americanos. La banda Juaneños de Indios Americanos, también llamado Pueblo Ayachemén, fueron los habitantes originales de la zona. Dice, ya hemos tenido este sello de la ciudad durante tanto tiempo, más de 60 años, y fue algo bueno para su época, dijo Gavin. Creo que es hora de obtener más de la historia involucrada en este sello de la ciudad. Simplemente tenemos una historia que contar. Vamos a estudiar un poco las proposiciones para estas próximas elecciones. Por ejemplo, la propuesta 29 podría perjudicar a los pacientes. Esta nota de Los Angeles Times. En la boleta electoral de noviembre, la propuesta 29 establecería nuevos requisitos para todos los centros de diálisis del estado, lo que incluye obligar a las clínicas a contratar personal médico que no se necesita. Si esta propuesta parece familiar, es porque es prácticamente la misma que 2 medidas anteriores en las boletas electorales de 2018 y 2020. Los votantes rechazaron correctamente las últimas 2 proposiciones y deberían hacerlo por tercera vez. Recuerden la proposición número 29. La iniciativa de 2022 y las 2 anteriores fue incluida en la boleta electoral por Service Employee International Union United Healthcare West, que está en una batalla prolongada con las 2 compañías privadas de diálisis más grandes, DaVita y Fresenius, para organizar a los trabajadores. La medida tiene una serie de disposiciones innecesarias, como exigir que las infecciones se informen al Estado, aunque estos datos se están informando ahora al gobierno federal, y prohibir que los centros de diálisis discriminen debido a la fuente del pagador, que incluso los proponentes dicen que no es un problema ahora. Pero la disposición más importante es el requisito de que un médico, enfermero o practicante o asistente médico con experiencia esté presente en todo el momento en los aproximadamente 650 centros de diálisis del estado. Los proponentes dicen que la propuesta está destinada a mejorar la atención al paciente. Es una afirmación que no pueden respaldar con evidencia. Ningún otro estado requiere un médico en el lugar, ni tampoco los centros de servicio de Medicare y Medicaid o el Departamento de Salud Pública de California, que regula los centros de diálisis. Tampoco hay evidencia de que el arreglo actual haya dañado a los pacientes. Las clínicas ya están obligadas a tener a un médico en el personal que supervise la atención de los pacientes, y cada paciente tiene un especialista en riñones que dirige su tratamiento individual. Un médico en el lugar no tendría la autoridad para realizar cambios en la atención prescrita por el médico de un paciente. Entonces, los opositores a la proposición 29 dicen que esta perjudicaría a los pacientes más que ayudarlos. Esto se debe a que el costo adicional de contratar personal innecesario, que se estima en varios cientos de miles de dólares por año para cada clínica, podría obligar a algunos centros a cerrar o reducir sus horarios. Los pacientes de diálisis que tienen insuficiencia renal generalmente requieren varias horas de diálisis 3 veces por semana. Se pierden un tratamiento debido a la reducción de horas o acceso, y esto podría ser fatal. Y de acuerdo a esta editorial de Los Angeles Times, los votantes deben rechazar la proposición 29 y esperar que no tengan que volver a hacerlo en 2024, 2026 y más allá. Y a continuación, reportando desde Tijuana, Baja California, acerca de la caravana migrante, nuestra compañera Macrina Cárdenas. Octava caravana de migrantes en un mes parte del sur de México con destino a Estados Unidos. En medio de una intensa lluvia, mujeres, hombres y niños partieron de Tapachula, en el sur de México y frontera con Guatemala, con rumbo inicial a Oaxaca, en el centro del país, un trayecto que esperan los conduzca a Estados Unidos. Se trata de la octava caravana de migrantes en el último mes. Está conformada por alrededor de 600 personas provenientes de países del Caribe, Centro y Suramérica, como Ecuador, Perú, Haití y Nicaragua, pero también de naciones más lejanas como Bangladesh. No somos delincuentes, somos personas trabajadoras y queremos libre tránsito. Somos emigrantes. México, déjanos pasar. Migrar no es un delito, es un derecho, gritaron al partir el miércoles 31 de agosto. Oaxaca, capital del estado homónimo, se ha convertido en el principal punto de llegada de las personas extranjeras para obtener permisos de permanencia temporal. En Tapachula no pueden llevar a cabo el trámite debido a que la ciudad no cuenta con los formatos necesarios emitidos por el Instituto Nacional de Migración, manifiestan las autoridades. Salimos en caravana en vista de que el Instituto Nacional de Migración nos para en cada momento en el transporte público y nos llevan a un retén llamado Estación Migratoria Siglo XXI, donde nos detienen 2, 3 o 4 días y nos devuelven, explicó el migrante venezolano Eric Coronado. Quienes se enfrentan a la difícil hazaña resaltan las necesidades económicas y en materia de seguridad en sus naciones de origen. Nosotros no venimos a hacer daño, venimos en son de paz para mejorar nuestras vidas y porque queremos mejores oportunidades, señaló el ecuatoriano Pablo Farías. Tras destacar, junto a otras personas de su país, la escalada de precios de elementos de primera necesidad, como el combustible y el desempleo. Los miembros de la caravana explican que deciden emprender el viaje en multitudes y a orillas de carreteras en un intento por evadir los operativos de control de las autoridades que detienen en las zonas fronterizas a quienes transitan su territorio de manera irregular. El coro de hombres gay en Tijuana aprovechan el poder de la música. El grupo tiene como objetivo crear un espacio seguro para los residentes LGBTQ de la ciudad que aún enfrentan la discriminación. Los acordes y notas del coro de hombres gay de Tijuana se podían escuchar desde el sótano de la Casa de la Cultura. El grupo de 11 miembros cantó armonías como parte de su clase de técnica vocal del miércoles por la noche. Uno de los dos únicos coros de hombres gays activos en todo México. El grupo tiene como objetivo crear un espacio seguro para el desarrollo artístico de la comunidad gay y transgénero de Tijuana. Y aquí hay una cita, dice, este tipo de proyecto en esta ciudad era más que necesario, dijo Edgar Gueno, director del coro, porque sabemos, o más bien en mi propia experiencia, no ser quien eres y no poder expresarte genera problemas. Pero también hay una misión más amplia, elevar el perfil de la comunidad LGBTQ en un momento en que ha habido avances y retrocesos. Y dice Gueno, qué mejor manera que a través de la música para promover un mensaje de respeto, no discriminación y tolerancia. De alguna manera, los derechos LGBTQ se han fortalecido en México con la discriminación basada en la orientación sexual prohibida desde 2003. La mayoría de los 32 estados del país reconocen el matrimonio homosexual, incluida Baja California, y el Tribunal Supremo de la Nación ha dictaminado que las personas trans tienen un derecho legal a cambiar su identidad de género en los documentos oficiales. Pero los cambios han tardado en llegar al norteño estado de Baja California, donde la religión católica es dominante y el derechista Partido Nacional, Partido Acción Nacional, el PAN, ha mantenido control sobre el panorama político. A nivel local, el derecho legal de las parejas del mismo sexo a casarse en Baja California está codificado en la Constitución Estatal recién desde agosto de 2021. Antes de eso, las parejas del mismo sexo tenían que tener una orden judicial para casarse. No fue hasta enero que la legislatura de Baja California aprobó una ley que permite a los adultos transgénero cambiar legalmente su nombre y género. En abril, la legislatura votó 20-4 a favor de prohibir la terapia de conversión, cuyo objetivo es cambiar la orientación sexual de una persona. Es una práctica que ha sido desacreditada. Un grupo de 2007, convocado por The American Psychological Association, no encontró evidencia de que funcione. El proyecto de ley habría impuesto multas e incluso tiempo en la cárcel a cualquiera que lo practique, así como a los padres que envíen a sus hijos a los proveedores. Pero la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, provocó la ira de la comunidad gay al vetarla. En cambio, optó por regular a los proveedores de terapia de conversión al permitir que los padres decidieran enviarles a sus hijos siempre que el niño no se vea obligado a ir. Y aunque el movimiento por los derechos LGBTQ se ha vuelto más fuerte, más amplio y más visible en todo México, Baja California en los últimos años, los activistas dicen que aún queda mucho trabajo por hacer. En 2019, 117 personas lesbianas, gay, bisexuales y trans fueron asesinadas en México, casi un tercio más que en 2018 y la cifra más alta desde 2015, según el grupo de defensa LGBTG letra S. Francisco Madrid, un tenor de 36 años que canta con el coro, dice que el coro de hombres gay de Tijuana está dirigido a la música y al arte, pero también está ayudando a superar los estigmas que aún prevalecen en Tijuana sobre la comunidad gay. Charles Beer, el aclamado nuevo director del Coro de Hombres Gay de San Diego, fundado en 1985, acredita este grupo de coro y el liderazgo de Geno. Dice, Edgar es un alma valiente, un educador increíble y un líder pionero que ya ha realizado un trabajo transformador en la construcción del coro gay TJ de Tijuana, hasta donde está hoy, en un contexto que no es fácil, dijo Beal. Tanto Geno como Beal dirigen coros de hombres homosexuales a 15 millas de distancia y reconocen que esta es una oportunidad para una posible colaboración transfronteriza. Dice, este es un momento en que la colaboración internacional entre México y los Estados Unidos no podrían ser más cruciales. Necesitamos sanar las divisiones sembradas por aquellos con una visión estrecha del mundo y mostrar cuánto bien se puede lograr cuando trabajamos juntos con nuestros semejantes. Dijo Beal, qué mejor manera de hacerlo que cantando, que siempre trae alegría y construye lazos entre las personas. Esta nota de Wendy Fry, que escribe para el San Diego Union Tribune. ¡Vaya tremenda descarga! ¡Vaya cosa buena! Y esta nota de Los Angeles Times, el nacionalismo en la India está aumentando las tensiones también aquí en Estados Unidos. Los conflictos religiosos y étnicos, así como la discriminación basada en la casta, se está extendiendo a las comunidades de inmigrantes. Cientos se reunieron el mes pasado en un parque de Anaheim para celebrar el Día de la Independencia de la India. La festividad tuvo un significado especial este año. El 15 de agosto fue el aniversario número 75 del fin del dominio británico. Los asistentes compraron comida de la India en los puestos y se sentaron a disfrutar viendo espectáculos con canciones y bailes tradicionales. Luego, alrededor de una docena de personas, la mayoría de los cuales eran indios estadounidenses, marcharon en silencio entre la multitud con carteles que decían abolir las castas y proteger la vida musulmana de la India. Unos hombres de la celebración de la independencia cargaron contra los manifestantes, agarrando los carteles, rompiéndolos y tirándolos a los botes de basura. Algunos gritaron obscenidades en hindi urdu, llamaron a los manifestantes musulmanes estúpidos y les gritaron que se fueran de ahí. A través de un micrófono, un locutor encabezó un cántico: Bharat Mata Ki Jai, victoria para la madre India. Somos indios, dijo más tarde Rita Kaur, una manifestante Sikh nacida y criada en el sur de California. Simplemente estamos hablando por los indios que son dañados implacablemente. El Día de la Independencia de la India significa cosas muy diferentes para diferentes personas. En un país formado por conflictos religiosos y étnicos, así como por discriminación de castas, para muchos de la religión hindú mayoritaria, el fin del colonialismo y el nacimiento de India como una nación independiente que se convirtió en la democracia más grande del mundo. Para muchos musulmanes y otras minorías, representa la partición sangrienta de la antigua colonia británica en India y Pakistán y la persecución de las castas inferiores y no hindúes. Desde que Narendra Modi se convirtió en el primer ministro de la India en 2014, sus llamados al patriotismo y al frecuente chivo expiatorio de su partido de las minorías, especialmente los musulmanes, han resonado entre algunos que creen que ha hecho que el país sea más fuerte y seguro. Mientras tanto, las minorías religiosas, especialmente los musulmanes, se han enfrentado a ataques de turbas de grupos de vigilantes hindús. Estos conflictos a veces se han extendido a las comunidades en los Estados Unidos. Este desfile del Día de la Independencia de India, el mes pasado en Edison, Nueva Jersey, presentó una excavadora con una foto de Modi, un símbolo provocativo. Cuando los funcionarios locales en India han usado excavadoras para demoler las casas de los musulmanes, los organizadores del desfile se disculparon más tarde. Y los organizadores de la celebración en Anaheim no respondieron a las solicitudes de comentarios. En una declaración a NBC Asiáticos América, el organizador Manoj Agrawal dijo que el evento no tenía prejuicios religiosos e incluía muchos vendedores musulmanes. Agrawal dijo que los manifestantes tenían la intención de, cito, crear problemas y luego grabar algo que pueda ayudarlos a mostrar sus puntos. La Fundación de Hindús Americanos, un grupo de defensa sin fines de lucro, defendió a los organizadores del Día de la Independencia. Dice, los manifestantes buscaban interrumpir a los niños que actuaban en el escenario dentro del evento, dijo el director general del grupo. El residente del condado de Orange, Wakas Siet, es parte de la Coalición por la Democracia y el Secularismo en India y cuyos miembros organizaron la protesta en la celebración del Día de la Independencia, dijo que es común que los manifestantes contra las castas y la discriminación religiosa sean acosados. Pero Siet, quien también es director de Justice America, de Justicia en América, y que se enfoca en asuntos de hindús en Estados Unidos, dijo que los conflictos en Anaheim y Nueva Jersey estaban en su punto más bajo. Dice, hace solo 5 años, este evento que presenciaste hace un par de semanas nunca hubiera sucedido. Desde el nacimiento del Hindutva en todas las áreas, esto se ha vuelto posible y esto va a suceder en muchas más áreas, dijo, usando un término para el nacionalismo hindú. Y en una columna reciente en India West Journal, Shaquille Siet explicó por qué se niega a celebrar el Día de la Independencia de la India. Siet es el director ejecutivo de un network en Artesia de el sur de Asia. Dice, tiene buenos recuerdos de su infancia de la India y está agradecido por los valores que aprendió en una sociedad relativamente secular. Pero esa India ya no existe, escribió. El valor del compañerismo que aprendí de mis maestros, vecinos y amigos, fomentó un espíritu compartido de decencia, respeto mutuo y amor incondicional, el uno por el otro y por el bien común. Siet, que es musulmán y salió de la India hace 40 años, escribió, la India de hoy está arrasando el compañerismo con la intolerancia, el fanatismo, la xenofobia y la intolerancia organizados e institucionalizados por el Estado. En Little India, en la pequeña India de Artesia, Samer Bhatta dijo que no está de acuerdo con la forma en que India trata a sus ciudadanos musulmanes. Se encogió de hombros cuando se le informó de los acontecimientos en Anaheim y Nueva Jersey. Bhatta es musulmán y de origen indio y creció en Uganda y espera que los matrimonios entre hindúes y musulmanes, así como el surgimiento de actores musulmanes de Bollywood, puedan unir a las comunidades. Y Dimple Gandhi es un trabajador de un salón de belleza de 40 años que vino de la India hace 20 años, dijo, cito, la gente normal y la nueva generación no están pensando en las tensiones religiosas. En India, dice, su familia vive junto a una familia musulmana y siempre están juntos, dijo. Cuando se le preguntó qué pensaba de los conflictos recientes entre los estadounidenses de origen de la India en Estados Unidos, dijo, todos son buenos, todo el mundo debería respetarse. Luego se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. Y en el contexto de la próxima celebración de la Independencia de México, este 15 de septiembre, nos gustaría compartir con ustedes una entrevista del gran Paco Ignacio Taibo II, que nos cuenta cómo se da inicio a la Independencia de México. Esta entrevista es hecha por los periodistas y se encuentra en YouTube, la pueden encontrar completa. Aquí nos gustaría compartir con ustedes un fragmento de cómo se da este inicio de la independencia en México. Vuelvo a repetir, con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica en México. A continuación, la entrevista de Paco Ignacio Taibo II. Las exploraciones que hice sobre el tema de Hidalgo eran muy interesantes, porque conforme más leía, descubría que en torno a la figura de Hidalgo hay años de calumnia, pero gruesos. Una de las más divertidas fue que hice una recopilación de los que se usaron contra Hidalgo en la época de la independencia y algunos que se reiteraron por visiones conservadoras muchos años después, ¿no? Y otras era el día a día de la independencia. Hay como un fenómeno que es muy sorprendente para el que toma distancia y lo analiza, que es Hidalgo se reúne con los que huyen de Querétaro, con Allende, Aldama, Basolos, y viene un mensajero y el mensajero se detiene en un jaripeo y llega tarde con el mensaje de la corregidora y hubo un mensaje o no hubo un mensaje porque la corregidora no sabía escribir y entonces recortó pedacitos de papel y hizo como de secuestrador el mensaje. Ya se descubrió, huyan. Y entonces hay una conversación que está registrada por varias fuentes en las que le dicen, huyamos, señor cura. Le dicen Allende, Aldama y Abesolo. Y el cura dice, vamos a tomar un chocolatito, que era la manera como decidían cosas. Y les dicen, no, no, vamos a coger chupines. Y Allende lo hace fuerte. Si no fuera porque Allende lo hace fuerte, la independencia, el inicio de la independencia que conocemos, no hubiera existido. Y entonces, en la noche del 15 y la mañana del 16, se produce el llamado fenómeno del grito, que es la insurrección del pueblo de Dolores. Pero son 200, un centenar, rancheros proindependientes, algunos curas progresistas, que los hay, y un poco los dragones de la reina de Allende, que son la clave de la primera parte de la insurrección, ¿no? Y entonces grita, vamos a coger gachupines. Y la pregunta terrible es, ¿cómo le hace el grupo este de Hidalgo, Allende, el centenar, para llegar con 20,000 personas a Guanajuato en días? O sea, ¿cómo le hizo? Dijo, hay independencia, y 20,000 mexicanos salieron de la nada. El recorrido por Guanajuato es asalten las trojes, quítenles el privilegio, los esclavos levántense, quemen las bocaminas donde hay trabajo esclavo. Pues estás frente a una insurrección social profunda. Y al llegar a Guanajuato, donde Riaño se raja, porque también era conspiracha, el buen Riaño, pues el ataque a la Alhóndiga es de locos. La horda de Hidalgo deja el río de los Conejos vacía de piedras. Y el ataque a la Alhóndiga, que es un edificio con muros de este tamaño, ¿sí? Es bajar de la azotea a los tiradores a pedradas. Pero para tirar una piedra contra una loma, tienes que ponerte a 30, 40 metros, a rifarte la vida contra tiradores. O sea, es un fenómeno de una epopeya de masas apasionante. El Hidalgo yendo a Totonilco. Dice, esa, ¿cómo que esa? Ya la traen en la cabeza y descuelgan un lienzo, no es una bandera, es un lienzo de madera. Le ponen unos clavos atrás y adelante y un grupo de indios cargándolo porque pesaba un chorro durante toda la ruta desde Atotonilco. Y tú dices, pero una virgen morena, la reacción de los gachupines, saquen a la Virgen de los Remedios de la Ciudad de México, que es muy milagrosa. Virgen contra virgen. O sea, la independencia es apasionante. Y lo lamentable es que durante muchos años se volvió un recordatorio aburrido, lleno de lugares comunes, sin calor, sin vida, sin vibración. Y entonces lo que tendríamos que lograr ahora que celebramos la noche del 15, la mañana del 16. Perdón, pero me caliento con esto. Es que... tierra me da su trenza, la tierra es madre que piensa y me dice con poder.